Estos son los titulares del sábado 23 de julio. Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo sobre la exportación de cereales. Japón reduce el periodo de aislamiento para las personas en estrecho contacto con pacientes de coronavirus. Y las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur de agosto incluirán entrenamiento de campo. Este boletín informativo de NHK World Japan te llega en la voz de Atsiri Quintana. Negociadores de Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo que permitirá que decenas de millones de toneladas de cereales salgan de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Mediadores de la ONU y Turquía apoyaron las negociaciones que terminaron el viernes en Estambul. La suspensión de envíos de cereales a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania representa una amenaza a la seguridad alimentaria del mundo. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que gracias al acuerdo se liberarán envíos de tres puertos clave, Odessa, Chornomorsk y Pivdieni. Funcionarios de la ONU dijeron que se establecerá una agencia en Estambul para ayudar a implementar el acuerdo. En Moscú, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, dijo que a consecuencia de la importante cuota que los productos de Rusia y Ucrania ocupan en los mercados globales, garantizar su exportación ininterrumpida ayuda a cumplir con el objetivo urgente de obtener la seguridad alimentaria, especialmente para los países en desarrollo y los menos desarrollados. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que este acuerdo es otra muestra de que su país tiene capacidad para resistir la guerra. Agregó que el pacto es una oportunidad para reducir la gravedad de la crisis alimentaria y que gracias a él se exportarán 20 millones de toneladas de cereales por valor de 10.000 millones de dólares. Ambas partes revisarán el pacto en 120 días. También acordaron detener los ataques contra instalaciones portuarias y embarcaciones de carga durante ese periodo de tiempo. El gobierno de Japón ha decidido reducir el periodo de aislamiento de las personas que hayan estado en estrecho contacto con pacientes de coronavirus. La decisión que se tomó el viernes tiene el objetivo de mantener las actividades socioeconómicas en medio de la rápida propagación de los contagios en todo el país. El primer ministro Kishida Fumio discutió la respuesta del gobierno con el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Goto Shigeyuki, y el ministro a cargo de las medidas contra el coronavirus, Yamagiwa Daishiro. Los tres acordaron que a partir del 22 de julio, las personas que hayan estado en estrecho contacto con un contagiado pueden, en principio, poner fin a su aislamiento voluntario tras 5 días en vez de los 7 actuales o incluso en la tercera jornada si se obtiene un resultado negativo en una prueba de antígenos ese día y el anterior. La administración también ayudará a los ambulatorios en la distribución de kits de prueba de antígenos a las personas con síntomas para su uso de antemano, con el fin de reducir la enorme carga que soportan los servicios a pacientes externos. También se harán preparativos para que las personas que den positivo en casa puedan recibir apoyo médico municipal y controles de salud. La asistencia financiera gubernamental a las instituciones médicas se ampliará hasta finales de septiembre para los programas que expiren este mes. El ministro de Salud dijo a la prensa que se realizarán preparativos con el fin de poner a disposición del público este mismo otoño una vacuna específica para la variante Omicron. La vacuna que se encuentra en desarrollo se basa en las actuales, pero se modificará para ser más efectiva contra la variante. El sistema médico de Japón está bajo una creciente presión a consecuencia de la séptima ola de contagios del coronavirus. Las autoridades informaron de cerca de 200.000 nuevos casos a nivel nacional el viernes. Es el tercer día consecutivo que la cifra diaria supera los récords. La prefectura de Okinawa se enfrenta a una difícil situación. La tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes de COVID-19 es del 77%, la más alta en todo Japón. Algunos hospitales en la prefectura tienen previsto reducir el número de pacientes que atienden, ya que los contagios se están propagando entre el personal de salud. Mientras tanto, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 34.995 nuevos casos de coronavirus el viernes en la capital. La cifra representó otro récord máximo después de que el jueves se superaran los 30.000 casos por primera vez desde que comenzó la pandemia. El viernes se registraron 15.936 contagios más que el mismo día de la semana anterior. Funcionarios metropolitanos dijeron que el número de pacientes graves era de 15, sin cambios con respecto al día anterior. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Corea del Sur y Estados Unidos se disponen a reanudar en agosto sus maniobras conjuntas con entrenamientos de campo. La medida es aparentemente parte del plan de normalización de las actividades que fueron reducidas para promover el diálogo con Pyongyang. El ministro de Defensa surcoreano, Lee Jong-sup, lo anunció el viernes después de informar al presidente Yoon Suk-yeol sobre cuestiones políticas, incluida Corea del Norte. La decisión de aumentar el alcance y extensión de los ejercicios se tomó en la cumbre de mayo entre Yoon y el presidente estadounidense Joe Biden. Las maniobras se redujeron bajo la administración de sus antecesores. El ministro surcoreano dijo que las actividades de agosto incluirán entrenamiento de campo y ejercicios simulados por computadora. El ente regulador nuclear de Japón ha autorizado el plan de vertido al mar de agua tratada de la central Fukushima 1. La Autoridad de Regulación Nuclear sostuvo una reunión extraordinaria el viernes en la que discutió y dio la aprobación final al plan diseñado por la operadora de la planta, la Compañía de Electricidad de Tokio, TEPCO, de acuerdo con una decisión del gobierno. Varios reactores de la central Fukushima 1 sufrieron fusiones del núcleo en el terremoto y tsunami de marzo de 2011. El agua usada para enfriar el combustible fundido se mezcla con agua de lluvia y agua subterránea. El agua acumulada se trata para eliminar la mayor parte de los materiales radiactivos y se almacena en tanques situados en el complejo de la planta. El agua filtrada todavía contiene tritio. El gobierno planea diluirla para que el nivel de tritio caiga por debajo del límite legal japonés para comenzar a verterla alrededor del segundo trimestre del año que viene. El ente regulador aprobó el plan delineado por TEPCO en mayo y pidió la opinión del público. En la reunión del viernes, funcionarios del ente recibieron un informe de su secretariado sobre las opiniones de los ciudadanos. Discutieron las opiniones y concluyeron que tanto lo que TEPCO ha hecho hasta el momento con el agua tratada como su plan de vertido son razonables. TEPCO comenzó en diciembre del año pasado la construcción de un túnel submarino para el vertido del agua tratada. También planea construir unas instalaciones para diluir el agua tratada después de conseguir el consentimiento de la prefectura de Fukushima y de las municipalidades que albergan la central. La empresa espera que las obras finalicen alrededor de mediados de abril de 2023. Los precios al consumidor en Japón aumentaron más del 2% en junio con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los factores del incremento se pueden mencionar los crecientes costos de la energía y de la comida. El Ministerio del Interior y de Comunicaciones anunció el viernes que el índice de precios al consumidor, excluyendo los alimentos frescos, aumentó 2,2%. La cifra se mantuvo por encima del 2% por tercer mes consecutivo y lleva una tendencia al alza por 10 meses. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.